Solemos pensar que somos invencibles. Fresh Money Record. Si esta sociedad tuviera un poco de cultura, no habría tanta suciedad ni habría esta penumbra. Todos deben echar la culpa, no saben vivir sin excusa. Llamo la culpa al rap, que es una simple basura. El rap es el causante de que los jóvenes fumen María. El hip hop es el causante de que los jóvenes no lean la Biblia. Yo ni fumo, ni leo, ni voy a misa. ¿Acaso significa que por eso me dé bulimia? El rap no es el causante de esta anomalía. La lomanía es Zapatero con esa fachada en insignia. Él es de izquierda, bla bla y se babea. Habla más que mea, el cabrón no torea. Habla de crisis y él se marea. Está en crisis, hace de mosca cojonera. Mientras tanto en prensa, dos jóvenes queman a un vagabundo. El rap eso expresa en estas letras de palabras irónicas. Quiero demostrar que el rap yo no lo hundo. No estoy aquí para ser mejor que nadie. No estoy aquí para decir que me lo fumo. Pero estoy aquí para compartir mi mensaje. Que el rap está para ver en forma de tónica. En esto como guayo busco un cubo. Espero que me entiendas lo que trato de explicarte. No soy mejor que nadie, pero en esto del rap yo soy salvaje. Solemos pensar que somos invencibles. Y ahora nuestros mejores barcos han sido destruidos por un enemigo al que considerábamos inferior. Caballeros, muchos de ustedes no me conocían cuando podía utilizar las piernas. Yo era fuerte y orgulloso. Y arrogante. Ahora me pregunto en cada instante de mi vida, ¿por qué Dios me puso en esta silla? Ya eran las 7, me senté en el sillón, era la hora de ver la tele. Sabía que a mis colegas le habían atrapado unos verdes. Consigue hablar con él, ahora 2 años en prisión. Me dijo que le pillaron vendiendo. Tiene novia, un hijo, y sus padres lo toman por desecho. Por haber tenido un hijo a los 18, vendía para alimentar a su hijo. El desespero lo esquivó, el desenfreno lo llevó a prisión. Mientras tanto, el gobernador en su puta casa, tocándose un cojón, comiéndose nuestro dinero con depresión, porque la familia no le llegaba para la alimentación. Mientras tanto, podemos ir echándole la culpa al hip hop. De que los críos se insulten y se peguen. Sería mucho mejor si escuchasen a Hannah Montana, la reina del pop. Mientras los freas en graffiti de liberación, ustedes estén encerrados en vuestra habitación, escuchando un triste reggaetón. Hermano, yo paso de esa mierda, prefiero escuchar el heavy metal. Pero cuando llego a ver la derrota en los ojos de mis compatriotas, en sus ojos ahora mismo, empiezo a pensar que me dio una lección de humildad para momentos como este, en los que necesitamos recordar quiénes somos, que no nos rendiremos ni cederemos. Yo, esto es Ale, no nos rendiremos. The real gangsta shit. Yeah. Fresh Money Record. Sí, esto es así.